Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Me alegra que muchas personas se están uniendo a nuestro canal de Telegram. Allí estamos dejando con anticipación los enlaces a videos como este, mi bosquejo semanal de la lección y algunos materiales trimestrales. Si todavía no lo has visitado, te animo a que lo hagas. Esta semana iniciamos el estudio detallado del Pacto del Sinaí, también conocido como Pacto Mosaico con Israel. En él, Dios les da la oportunidad a los hebreos recién rescatados de la esclavitud egipcia de responder a su libertador y ser constituidos como nación. Este será el primero de tres análisis semanales que los autores de la lección harán sobre el tema. ¿Estás listo para inspirar a tu clase con respecto a uno de los pactos menos entendidos del cristianismo? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Sigue intentando hasta que entre el sábado y el domingo hayas leído toda la lección de la semana. Mira también cada uno o dos días este programa y revisa los comentarios adicionales para los maestros que, para esta semana, los encuentras entre las páginas 83 a 86. Primer segmento. Motiva. Un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada mejor que una pregunta que estimule una visión general de los beneficios de la lección para captar la atención de tu clase. Usa una como la siguiente. ¿Tiene alguna ventaja para los cristianos actuales conocer los detalles del antiguo pacto con Israel? Pues en este repaso encontrarás la respuesta. Y como hace siempre, pasa inmediatamente a la siguiente sección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los puntos siguientes son los que yo resaltaría de todo lo estudiado en la semana. Número 1. El pacto continúa. Una de las razones principales por la que los autores de la lección se detuvieron en el pacto con Abraham es porque constituye el fundamento del que Dios realizaría con Israel bajo la conducción de Moisés. Básicamente es su continuación, según Éxodo capítulo 6, versículos 1 al 4. Lee con tus alumnos este texto y pregúntales, ¿cuál es la razón que Dios da para querer rescatar a los israelitas? El pasaje nos dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Sin duda, algunos de tus alumnos van a resaltar la última frase de este párrafo bíblico mencionando que la razón por la cual el Señor los está contactando es porque Él era el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que al verlos sufrir por mano de los egipcios, se acordó del pacto que había hecho con el primero de los patriarcas y que posteriormente ratificó con los otros dos. Así que, como Jehová no olvidó su pacto, ahora va a realizar una cadena de hechos prodigiosos que involucraba pactar con ellos como nación. ¿Cuál era esa sucesión de acontecimientos extraordinarios? Pregúntale eso a tus alumnos e invítalos a leer Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8 y descúbranlo entre todos. Como indicio, diles que en cada versículo Dios haría una cosa por ellos como pueblo. Permíteme leer los textos. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Como puede verse, Dios declara que lo primero que Él haría es liberarlos. En segunda instancia, tomarlos por pueblo y ser su Dios, y finalmente introducirlos en la tierra que juró a los patriarcas. Recordemos que a Abraham el Señor le había mostrado que sus descendientes serían esclavizados, pero que Él los rescataría, puesto que con ellos haría la nación que le había prometido. Y finalmente, les daría la tierra en la que Él, su hijo y su nieto fueron peregrinos. En el momento histórico del que estamos leyendo, el Señor está a punto de cumplir todo esto. Pero me llama la atención el segundo eslabón de la cadena expresado en el versículo 7, cuando anticipa que quiere tomarlos por pueblo y ser su Dios. Eso, por supuesto, no sería algo impuesto por la fuerza, ya que nunca el Señor ha violentado el libre albedrío. Por lo tanto, para que sucediera, Él les ofrecía formalmente realizarlo a través de un pacto. Nota además que los textos leídos hacen parte de un acercamiento inicial por medio de Moisés, en el que Dios les resume lo que haría por ellos como un acto de su gracia. Es decir, Dios los liberaría por gracia, les ofrecería un pacto para hacerlo su pueblo por gracia, y les daría Canaán por gracia. Esto muestra no solamente lo que sucedería con el esclavizado pueblo hebreo, sino que es también un símbolo de algo más grande, la liberación de la esclavitud del pecado, el convertir en su pueblo a los que lo acepten y la entrada definitiva de los redimidos a la tierra nueva. Es decir, que en la historia de Israel está bosquejado el plan de salvación ofrecido al mundo gratuitamente. Sin embargo, estos versículos tienen algo más para enseñarnos. Por eso te invito a pasar al siguiente punto, el Dios del pacto. En Éxodo 6, 2 y 6, Dios introduce sus declaraciones a Moisés e Israel diciendo, yo soy Jehová, lo que constituye una presentación formal de su divinidad. Esto está en el contexto de algo que me preguntó un suscriptor hace un par de semanas atrás. Para ese momento no tenía la respuesta, pero recientemente la descubrí cuando estaba preparando este video. Te invito a realizar un ejercicio en el que contrastes Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3 con Génesis capítulo 15, versículo 7. Luego, pregúntales, ¿qué significa que Dios no se había mostrado a los padres con el nombre de Jehová? Leamos ambos textos. El primero dice, y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sin embargo, cuando uno lee lo que Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 7, se encuentra con lo siguiente. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cómo debemos entender esta aparente contradicción? Pues la respuesta nos mostrará quién es el Dios del pacto en el Sinaí. Todo comienza con una pregunta que hace Moisés en el momento de su llamado junto a la zarza ardiente. Éxodo 3:13 nos la presenta. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Allí el Señor le contesta presentándose como yo soy, expresión que guarda relación con las consonantes hebreas Yud, He, Vav, He, base del nombre Yahvé o Jehová. Sin embargo, en la pregunta de Moisés se usa un pronombre interrogativo que lo aclara todo. Si él hubiera querido saber lo que nosotros entendemos como el nombre de alguien, había usado el vocablo hebreo mi, que se traduce como quién, pero en lugar de eso usa ma, que quiere decir qué, algo así como ¿qué es tu nombre?, lo cual constituye una pregunta que se hacía para conocer el carácter o la reputación de alguien. En este contexto es importante agregar que la palabra Shem en hebreo puede significar tanto nombre como reputación, siendo esto último su uso principal en la Biblia. Por eso es que Dios le dice a Moisés en Éxodo 6:3 que a Abraham se dio a conocer como el Shaddai, pero no como Jehová o Yahvé, queriendo dar a entender que al patriarca se dio a conocer en su carácter o reputación de Dios Todopoderoso, el que puede hacer que un hombre de casi 100 años consiga engendrar hijos en una mujer estéril, pero no en los de Yud-Heh-Vav-Heh, el que siempre será, el que no cambia, el que guarda sus promesas, el Dios que es fiel a su pacto. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Moisés que no se presentó a los patriarcas como Jehová o Yahvé, no está hablando de haber evitado comunicarles el sonido de su nombre, sino que no les mostró una parte de su carácter que ahora le revelaría a sus descendientes, a saber, su constante e invariable fidelidad. Algo que se pondría de manifiesto en el futuro, cuando Israel como nación rompiera el pacto, mientras que el Señor, a pesar de eso, permanecería siempre fiel. Así que el Dios del pacto es Jehová, yo soy, aquel que nunca cambia. Pero pasemos al punto final, designio, propósito y plan. El pacto de Dios con Israel está descrito desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el 24. Este punto está basado en el primero de ellos. Invita a tu clase a leer Éxodo 19, 3 al 6 y luego pregúntales, ¿en qué expresiones se notan la gracia y la condicionalidad? El texto refiere, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si consideras que necesitas reforzar la respuesta de la clase, agrega que esto fue dicho cuando Israel había ya sido liberado por Dios sin que hubiera tenido que hacer nada. Eso es gracia. Por otro lado, la construcción gramatical sí, entonces, es una muestra de condicionalidad. Ellos tenían que oír la propuesta de Dios y entrar participativamente en el pacto con Él. Al hacerlo, serían establecidos como una nación. Algo que me gustaría remarcar es que la redención precede al pacto. Es decir, que primero Dios libera y luego ofrece pactar con nosotros. Ahora, analicemos lo que fue el designio, el propósito y el plan de Dios con Israel mediante el pacto. Lo primero está delineado en el versículo 5 cuando expresa que, gracias al pacto, el pueblo sería el especial tesoro del Señor. Esta es una expresión que proviene de una sola palabra del hebreo, segulá, que significa riqueza, tesoro o propiedad personal, algo especial, exclusivo o único. El pacto que Dios ofrecía a Israel era para designarnos como su segulá en medio de toda la tierra, la cual también es su propiedad. Por otra parte, Dios tenía como propósito que Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes, es decir, que en medio de un planeta que desconocía a su verdadero dueño, ellos serían los que ministrarían el conocimiento del Señor a todo el mundo. ¿Cómo sería eso posible? Muy simple. Como iban a ser el especial tesoro de Dios, Él los convertiría en el país más próspero de la tierra, despertando así el interés de las naciones que, al ir a visitarlos, con todo tipo de preguntas, les darían la oportunidad de hacerlos sus guías espirituales. Maravilloso propósito, ¿verdad? Finalmente, el plan divino consistía en que todos ellos fueran gente santa, es decir, una nación de naturaleza religiosa y no una secular, con un sistema de gobierno único en el que Dios mismo los guiaba. Bajo este esquema les entregó la tierra de Canaán y pudo haberlos llevado a la cúspide de la moral y la economía del mundo. Lastimosamente, cuando ellos rechazaron la teocracia y pidieron un rey para ser iguales a las demás naciones, despedazaron el plan divino y por poco desaparecen como pueblo. Además de eso, en lugar de ser sacerdotes del mundo, se encerraron espiritualmente, negándose a enseñar las verdades del único Dios y tomando una actitud vanidosa y exclusivista por ser el especial tesoro del Señor. En otras palabras, tomaron la dirección contraria al designio, propósito y plan que Jehová tenía para con ellos a través del pacto. Por eso es por lo que más tarde tendría que ese mismo pacto renovarse, porque lo que ellos impidieron, Dios lo haría con su nuevo tesoro, el reino de sacerdotes y gente santa que llegaría a ser la iglesia que el Mesías edificaría. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora plantea a la clase las siguientes preguntas. Primera, ¿qué aplicación actual le darías al hecho de que Dios quisiera continuar con Israel el pacto que había establecido con Abraham? Segunda, ¿cómo le explicarías a tu hijo de 10 años lo que quería decir Dios cuando expresó que no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová, siendo que así fue como se presentó a Abraham? Y por último, ¿cómo se cumple con la iglesia el ser el especial tesoro de Dios y su reino de sacerdotes y gente santa? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Plantea a la clase la siguiente asignación. Invítalos a que mediten en sus hogares sobre la manera en que Dios ha manifestado en ellos su gracia redentora. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Así como Dios retomó con Israel el pacto que había hecho con Abraham para cumplir sus promesas, de la misma manera retoma con nosotros el pacto con Israel en un nuevo pacto en el que por gracia nos rescata del pecado, nos da una designación, un propósito y un plan grandioso para nuestra vida. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si todavía estás diciendo yo iré, es porque continúas compartiendo esperanza en vista de que Cristo viene pronto. Con eso en mente, te espero la próxima semana.